Bueno, nuestro siguiente asunto es el lobo. Despierta pasiones, a favor, en contra. Para unos es el diablo, para otros todo un símbolo de la naturaleza. La cuestión es que ayer se inauguró en Vitoria una interesante exposición sobre el lobo precisamente. La pueden ustedes visitar en la Casa de Cultura de Vitoria y ha llegado gracias a Caja Burgos. Y tenemos aquí al autor, al otro lado del teléfono, a Carlos Sanz. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, un asunto este, bueno, la verdad es que genera cierta polémica cuando se habla de él. Me imagino que no es precisamente es el motivo de la exposición que ayer se inauguró en Vitoria, ¿no? Bueno, no, exactamente. No se trata de buscar polémica para nada. El lobo realmente es un animal conflictivo, es controvertido. No solo hay en el País Vasco, es en todas partes donde hay lobos, y no solamente en la actualidad. El lobo y el hombre, pues realmente tienen una lucha ancestral desde hace pues miles de años, desde que el hombre se hizo agricultor y ganadero, pues el lobo se convirtió en un competidor y ha existido una lucha a muerte a lo largo pues, de miles de años, intentando extinguir a esta especie que es un competidor. No es un peligro realmente para las personas, pero sí que es un competidor para sus intereses económicos, ganaderos. Realmente el lobo se llegó a extinguir en la mayor parte de los países de Europa Occidental y de Norteamérica, los países, digamos, más industrializados, pues que no permiten de alguna forma pues que animales de la propia naturaleza pues interfieran y compitan con sus propios intereses. Realmente el hombre es quizá el peor animal que existe sobre la faz de la Tierra, en el sentido de que no permite ni con, en fin, ni es capaz de consentir a su lado a competidores incluso de su propia especie, ¿no? Y los elimina cada vez que puede. Históricamente lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. No tenemos más que ver los telediarios, ¿no? El lobo realmente es lo que es un animal, es un carnívoro, es un predador que para alimentarse y sacar adelante a su familia no tiene más remedio que cazar a otros animales para poder sobrevivir. Generalmente, pues cuando las presas silvestres pues son abundantes en su hábitat, pues normalmente ataca a esos ciervos, corzos, jabalíes, conejos. Pero cuando las presas silvestres no abundan o escasean y se encuentran en su deambular pues presas más fáciles de capturar, más tontas que no se defienden y que ellos no saben que tienen dueño, me estoy refiriendo obviamente al ganado, pues en ocasiones estos lobos para alimentarse pues atacan a esos ganados y ahí es donde entra el conflicto con el hombre ganadero, no con el resto de la sociedad y desde luego pues en fin, es algo perfectamente asumible en nuestros días. Bueno, Carlos, esta exposición que llega a Vitoria, que va a estar un mes, más o, creo que un mes, ¿no? En la Casa de Cultura, Hasta finales de abril. hasta finales de abril. Ajá. Me imagino que habrá, bueno, pues no sé, fotografías, incluso vídeos. Exactamente, ¿cómo se estructura esta muestra? Sí, la exposición se compone de una colección de fotografías sobre la biología, la ecología, la problemática del lobo ibérico. Luego se complementa con varias vitrinas en las que aparecen pues otros muchos objetos que tienen que ver con la cultura asociada al lobo. Es también para hacer ver y para poner en valor al lobo que no es solo ese animal que de vez en cuando pues mata unas ovejas, sino que hay una cultura inmensa alrededor de esta especie, emblemática, mítica. Y aquí pues en esta colección hay una pequeña muestra pues en fin, de reproducciones de lobos incluso ya de la época paleolítica en cuevas. Hay esculturas, hay pinturas, hay monedas incluso de la época romana en las que ya aparece el lobo representado. Hay pues también algunos objetos que se han utilizado históricamente pues para capturar a los lobos, como por ejemplo pues lazos o cepos. Hay también pues algunos cráneos, huellas, hay libros. Hay, pues, en fin, muchos objetos carlancas de estas que se utilizaban antes, aunque todavía se utilizan para defender los cuellos de los mastines, de los perros, de los ataques del lobo ante la presencia y un posible ataque a las ovejas. Y luego también la exposición tiene una serie de paneles informativos muy interesantes, que algunos se han elaborado expresamente para esta exposición en Álava, en los que se hace notar pues diversos aspectos culturales relacionados muy directamente con el País Vasco. Entonces hay paneles en los que se habla, por ejemplo, pues de la toponimia de muchos lugares del propio País Vasco, en los que aparecen nombres relacionados con el lobo, en refranes, en escudos, nobiliarios, de, en fin, de apellidos. Uh-huh. Hay también pues varios paneles que en los que se habla pues un poco de esas historias, de esa mitología del hombre lobo, del cuento de Caperucita, de la bestia de Gévaudan, de, en fin, toda una serie de leyendas. San Francisco de Asís, el hermano lobo, unas positivas y otras negativas en relación al lobo. Hay también unas paneles en los que se explica un poco el funcionamiento de las antiguas loberas o callejos de piedra, que todavía algunas se conservan en el País Vasco como un patrimonio arquitectónico muy importante relacionado con el lobo. Sí, sí, una hay en el Monte Santiago, precisamente, muy cerca de aquí. En el Monte Santiago, hay sí. En Barrón, hay en Guidijo, hay todavía una buena representación en el País Vasco, en casi todo el norte de España, pero de manera especial en el País Vasco, quedan muestras de estas impresionantes estructuras que desde hace pues cientos de años pues se construyeron y se mantuvieron durante siglos pues para capturar a esos lobos que en aquella época, cuando había realmente bastante más lobos y provocaban un mayor número de daños al ganado, pues digamos que el hombre ganadero pues lógicamente defendía sus intereses como lo sigue haciendo hoy, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no hay punto de comparación entre los daños que se producían pues hace 100 o 200 años a la ganadería, que era además pues la forma una de las principales fuentes de supervivencia del hombre, y obviamente pues los daños en aquella época pues eran mucho mayores y bueno, toda la sociedad de alguna manera pues colaboraba para construir estas trampas y para, en fin, defenderse de esos ataques de los lobos, que no tiene nada que ver, como digo, con en fin, los problemas que hoy día los lobos causan no solo en el País Vasco, sino en general en todo el territorio español y en la península ibérica, en fin, en todo Norteamérica, que son daños bastante menores, muy asumibles por las administraciones, pero que en cualquier caso, claro, el ganadero que lo sufre directamente, pues tiene derecho a primero a que se les ayude, a que se pongan todas las los medios para prevenir los daños mediante arreglo de corrales, mastines, subvenciones, ayudas, y también pues a pesar de todo pues los daños se producen, las administraciones tienen que colaborar pues para compensarlos de la forma más rápida y generosa posible. Uh-huh. Bueno, esta exposición me imagino que lo que trata es de mantener una sensibilidad social en torno al lobo. Por cierto, que el sábado se cumplieron 29 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, y más de uno habrá visto algún vídeo pues donde precisamente se le ve a Félix con lobos, porque bueno, hay que decir además que jamás atacan a las personas, ¿no? Que huyen de ellas los lobos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la exposición de manera especial está dedicada a Félix. Hay algunos objetos que tienen que ver con Félix, algún panel, algunos vídeos, en fin. Félix fue realmente la primera persona que en este país, ya hace pues más de 30 años, defendió pública y apasionadamente pues el derecho que tiene este animal a existir en su medio natural como cualquier otro, ¿no? Independientemente de la utilidad que tenga para el hombre. El lobo, pues eso, no es más que un animal salvaje que tiene derecho a vivir. Y que, bueno, pues como provoca conflictos y daños, pues simplemente hay que compensar, prevenirlos, minimizarlos en la medida de lo posible, compensarlos y luego pues también controlarlos en un momento determinado si en determinadas zonas también los daños son excesivos. Félix pues hizo ver que el lobo pues para nada es tampoco un animal tan fiero como lo pintan. Es una parte también que en la propia exposición intentamos precisamente pues lanzar este mensaje, ¿no? El lobo, desde luego, para las personas, como tú comentabas, no es un peligro en absoluto. Un lobo sano jamás atacará a una persona. Tenemos mil posibilidades más cualquiera de nosotros de que tengamos un percance con un perro que con un lobo. Primero, porque hay muchísimos menos lobos. Los lobos en la naturaleza huyen del hombre. Cuanto más lejos, mejor. Y únicamente, pues a veces se acercan precisamente a las zonas humanizadas en busca de comida y porque, bueno, por atacar o por capturar en ocasiones pues a algunos de los ganados. Pero para las personas podemos tener la garantía, nadie se vaya por el monte y se piense que se encuentra con un lobo y se le va a tirar el cuello. Esto es un mito que ya desde pequeños, con el cuento de Caperucita y otros muchos en los cuentos infantiles, siempre el lobo es el malo y nos han metido ese miedo pues ancestral, injustificado al lobo, y que realmente no tiene realmente ningún viso de realidad, ¿no? Bueno, pues invitar a los y las oyentes a que se acerquen a la Casa de Cultura de Vitoria-Gasteiz a esa exposición. que se inauguró ayer sobre el lobo con el autor Carlos Sanz. Hemos hablado unos minutos, podríamos hablar muchísimo tiempo, pero la radio, como sabes, está para poco. Y bueno, lo interesante es que acudan y que vean esta interesante exposición, que además, como dice nuestro interlocutor, bueno, pues está también allí, es una muestra dedicada a Félix Rodríguez de la Fuente, que dedicó toda su vida precisamente a la defensa de los animales. Carlos Sanz, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Y lo único que sí me gustaría recalcar, una idea al final, que es que realmente en el siglo XXI es perfectamente compatible el lobo en su medio natural como animal salvaje, que es una joya de nuestra biodiversidad que hay que conservar y mantener porque es patrimonio de todos, es perfectamente compatible, como digo, con la presencia y el mantenimiento de las actividades humanas tradicionales, especialmente con el tema de la ganadería, aunque sea una pelea que existe desde hace miles de años, y no solo en el País Vasco, sino en todas partes donde hay lobos. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días.